la tarima y rompe el baja el como mueve el esa boca pintada y bien maquillada. Baja el como mueve el esa boca pintada y bien maquillada. Esa nena está arriba del parlante y baja, suba la tarima y el show que se le encaja. Explotan los parlantes, se puso interesante. Dos pasos para atrás y dos pasos para adelante. Mueve, mueve, sacude y mueve. No te hagas la linda que yo sé que tú te atreves. Mueve, mueve, sacude y mueve. No te hagas desear que querés que yo te lleve. Siente que el ritmo te prende, mi flow que te enciende y que te hace bailar. La música está de primera, súbeme el volumen que ya va a perrear. Como rompe el baja el como mueve el esa boca pintada y bien maquillada. Baja el como mueve el esa boca pintada y bien maquillada. La putisina está con sus amigas, se va para el baile, ya nunca hace fila. Y se descontrola, nunca anda sola, tiene mala fama, adicta a la motora. Así que ahora, muéveme esa cola, dale para abajo, bajo, bajo. Así que ahora, muéveme esa cola, dale para abajo. Como rompe el baja el como mueve el esa boca pintada y bien maquillada. Baja el como mueve el esa boca pintada y bien maquillada. Ahora sí, a lo vieron, la nueva voz del movimiento. Flow, flow, flow remix, remix. Estamos rompiendo.